supositorios Rabbit de glicerina pura corrigen el estreñimiento. En la vida a veces es necesario esperar. Esperar. Esperar. Esperar. Y otras no. Los supositorios Rovi alivian el estreñimiento ocasional rápida y eficazmente. Supositorios de glicerina Rovi. ¿Por qué esperar más? Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hola, hoy nos toca hablar de los supositorios, concretamente de los supositorios de glicerina, que se utilizan para aliviar el estreñimiento ocasional. Te contamos cómo utilizarlos correctamente. Este tipo de supositorios están hechos a base de glicerol, que vía rectal tiene un efecto laxante. Por una parte, reblandece las heces y por otra, provoca el movimiento de los intestinos. Suele actuar en 15 o 30 minutos o incluso menos. En primer lugar, límpiate las manos con agua y jabón y extrae uno de los supositorios cuidadosamente del envase. Trata de no manipularlos demasiado por higiene y para que no se derritan. De hecho, normalmente en casa suelen guardarse en la nevera. El siguiente paso es introducir el supositorio en el ano, pero atención, esto quizá te sorprenda. Debes hacerlo por la parte recta, dejando la punta hacia afuera. De esta forma es más fácil retenerlo en el interior una vez introducido. Lo siguiente es intentar aguantar el supositorio el máximo tiempo posible para que haga su efecto. Y en el caso de niños y bebés, tienes que mantener sus muslos juntitos durante un breve espacio de tiempo. Oye, esto es un homenaje a mi abuelo y a toda mi familia de Teruel. ¿Es verdad que tú eres del medio aragonés? Que yo soy del Torico. Estás en compañía de Dialric. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com y Alto Jalón Radio. El pasado 13 de diciembre de 2025, TDK, grupo mítico de punk de Madrid, vino a tocar a Zaragoza. Con ese motivo nos desplazamos hasta la Sala Zeta, donde era el concierto, y mantuvimos una larga charla con Manuel Pilarte, batería de TDK y también batería de míticas bandas también de Madrid, como fueron Espasmódicos y Mazpum. Junto a él también estaba Arturo, nuevo cantante de la banda. Con los dos mantuvimos una breve conversación antes del concierto. Vais a escuchar música de TDK, vais a escuchar música de Espasmódicos y también música que nos recomendaron tanto Arturo como Manuel. Una hora de buena radio y muy buen punk rock. Espero que os guste. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? No, que lo siento muy bien. ¿Cómo? Coño, con el oído. A ti te pasa, lo que te pasa, es que eres tonto, lo que te pasa, es que no te enteras. En la farmacia de mi barrio, salud camarada, me debes un favor. No, no, no, no creo en tu Dios, eres un cobarde de mierda. ¿A por qué vas a tirar si lo que quieres es matar? Sin familia, sin casa, sin donde dormir. Bosques de gente que hay que talar, es diferente, es el fin. TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TDK, TD te pasa, a ti te pasa, lo que te pasa, es que eres tonto, lo que te pasa, es que no te enteras, pero descontrol, en torre de control, no contesto, no sé nada, siempre hablamos de lo mismo, siempre igual, lo único que quiero es ir contigo a pasear, todo tirado en un bar, vivo bosta sin parar, los monos llegan en camión, no tienes documentación, pero ahora mismo todo eso me da igual, el temor es tu vivo retrato, no grites tanto si no sabes ni hablar, violencia, terrorismo, somos más corrupción, ¿qué es este sudor que va a pasar aquí? Algo no funciona bien, piensa en ti, te deja. Pues tenemos hoy conciertazo, porque van a venir dos míticas bandas del pool de Madrid, como son TDK y Petra. Pero con quien voy a hablar y nos vamos a pegar una charradica con la que he podido sacarlo de la Z, es con mi buen amigo Manu. ¿Y con quién más voy a hablar? Con Arturo. Arturo, que tú eres el nuevo ficha, cantante, ¿no? Sí, el nuevo cantante de TDK. Tú eres el nuevo cantante de TDK. Muy joven, ¿eh? De eso hablaremos también. Estoy con Manu, mítico batería. Y bueno, venga, empezamos con la primera pregunta, cabrona. Dale. De TDK, ¿quién te da? Pues tú solo. Yo. ¿Tú solo? Yo, diente innecesario. ¿Y qué vamos a escuchar esta noche? Vamos a escuchar grandes éxitos, vamos a escuchar ese pedazo de disco último que hiciste. Vais a escuchar básicamente canciones del primero, canciones del segundo y canciones del último. Bomba, che, por el culo, ¿no? Por ejemplo. Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Yo no suelo contar mucho. Mi primer contacto con el PUN fue por el informe semanal aquel mítico del año 78. Mi primer concierto de PUN que vi yo en persona fue a Cadáveres Aterciopelados, lo que fueron Cocaditos en el 82. Mi primer concierto de rock, siendo un niño, fue la charanga del tío Norio, banda cojones, en el 70 y tantos. Me gustaría que tú, como veterano PUN como yo, me contaras cuál es tu primer recuerdo con el PUN, cuál fue tu primer concierto de rock de ver tú solo y cuál es el primer concierto de PUN que vistes en tu vida. ¿Y qué fue para ti aquello? Hostia, tronco, pues mi primer concierto, o sea, el primer concierto que vi yo fue con 13 años y fue a los Leños. ¿A los? Leños. Hostia, qué referencia, que eres de Madrid. A los Leños, a los primeros Leños, cuando sacaron el primer disco. We'll be right back. antes de ver yo a ningún grupo punk, antes, ya toqué yo en abril del 79 con Cronopio, que era mi primer grupo de punk que tenía con Alfonso Cronopio, que luego fue cantante de TDK. Que en paz descanse, que nos abandonó. Sí, y con Cronopio hicimos 4 conciertos. O sea, el primer concierto de punk que has visto tú ha sido tocando tú, cabrón. Exactamente. O sea, ¿no habías visto ninguna referencia anterior? No. ¿Y cómo en fue? No. ¿Y cómo fue estar en el punk? Por el... La radio, la tele no, porque en la tele no había nada. Yo me acuerdo mogollón de lo del 77 de la puta Palma Oribe y tal del informe semanal. Lo tengo grabado, macho. Tele... Yo tenía 10 años, que soy más jovenzano que tú. Pero vamos, yo con ya entre 14 y 15 años, ya yo tenía un amigo inglés que venía a los veranos a España y me trajo una buena colección de los Damned, de los Okasuk, los Char, los Kennedys, todo ese tipo de música, pues lo que se hacía en ese claro, momento. Exactamente. Hombre, también vosotros al vivir en una gran ciudad, lo de conseguir música no sería tan jodido como era, por ejemplo, aquí en provincias. No, porque había tiendas de discos. Y luego también los grabaríais. Y de cassettes, claro, y se vendían cassettes y grababas de la radio. Y, o sea, nos movía. O sea, Cronopio fue antes que Spasmódicos. Es que no tiene nada que ver. Pero digo en época. En época sí. Y hacíais con Cronopio Pun, y de eso no hay ninguna joya grabada, sí, aunque sea sí, en cassette en el local. Sí, pero no lo voy a sacar. No digo que lo saques, pero para que lo escuchen tus viejos amigos. Yo lo tengo. Maños Punky de Zaragoza, aunque solo sea que me lo dejes oír una vez. Lo tengo. Me encantaba como cantaba. Siguen presionado viendo la televisión. Sigue a buen trovado en tu cómodo sillón. Sigue convencido de que tienes opinión. Mientras todo enteras de los demás alrededor. Tanto al Fasmónicos como a Telega, ahora sí que voy en plan periodista, siempre ha habido un olor a Death Kennedys increíble, tanto en RIP como en Pegada. ¿Qué opinas tú de eso? Es que eran nuestra referencia, número uno. Así, sencillamente. Yo, básicamente, de aquí de España no oía nada. De esa época yo he escuchado los hechos, los millones de policías muertos, los Jubilee, los Babrain, sí. Suicida, todo sí. Eso también, ¿no? Sí, también. Pero sobre todo Kennedy, ¿no? Kennedy, yo me hice muy rápido con... Me hice muy rápido con los discos de los Kennedy. Pero es que es increíble, por mi parte es una opinión, Manu, es increíble porque tanto con TDK como con Spasmódicos, tanto la música y sobre todo la parte vocal, que ahora te va a tocar a ti, te va a tocar a ti pregunta, o sea, con la parte vocal, con los tres cantantes que ha habido, cuatro con él, ¿no? Cuatro cantantes con él. Con los cuatro cantantes que han ido con él, la referencia de Don Yelo Biafra, de cómo entona, ya de cómo escribe, no, que lo vuestro es otra guerra, no es tan político, es otra guerra. Pero como entona y como canta, a ese no lo he escuchado todavía, pero los otros tres, no me jodas que hay una influencia. Sí, la hay. Tu Pegada también, pero... Como en todos los grupos, a todos los grupos le puedes sacar quién era su referencia, a todos, claramente. No hay ningún grupo que diga, hostia, esto de dónde han sacado la música. No, sabes, si sabes de música, sabes de dónde han salido, siempre. Need a holiday. Habéis tocado varias veces con ellos, ¿no? ¿Con Kenny? Con Biafra, con... Con Biafra hemos tocado dos veces y con Kennedy una vez. Con Biafra bueno. Hemos tocado dos veces como espasmódicos. Con Dead Kennedy tocamos como Matt Punk. Como Matt Punk en otra banda. Bueno, pero ahora voy a él. Perdóname que no me he presentado, me llamo Santi Ríos. Arturo, ¿qué tal? Hostia, la pregunta para ti es muy dura también. Primero, ¿cuántos años tienes? 20. Con el listón de los otros tres cantantes que ha tenido TDK, por cierto, ¿tú has grabado el disco o no? Estás ahora cantando. Con el listonazo de cantantes que ha tenido la banda, algunos desgraciadamente ya no con nosotros, ¿cómo afrontas un reto así? Yo con tu edad estaría acojonado. Pues encima, ese cabrón es más viejo que yo. Yo tengo 58. ¿Cuántos tienes tú, Manu? 62 para 63. El cabrón, 62 que tiene un hijo puta y tú 20. A ver, cuéntame todo este bombardeo que te digo. No sé, para mí cantar con TDK cuando me lo ofrecieron, para mí, bueno, era un orgullo, era un honor, era de puta madre. Era una banda que había escuchado desde pequeño, cuando me metí en el punk. Y cuando me dieron la oportunidad no pude decir que no. Se ha llevado un tiempo de ensayar. Yo también le doy mi rollo un poco diferente a lo que viene a ser TDK. Obviamente ya tendrías alguna banda o alguna referencia, o cómo sí, has sí. conocido tú a este jefe, Manu. Este me lo ha presentado una amiga común que tenemos que se llama Minerva, que es la hostia. ¿Y ya tenías alguna banda o tienes algún grupo más, aparte de estar aquí con estos abuelos? Sí, yo realmente soy guitarrista, no había cantado nunca en una banda, como solo cantante. Y sí, yo tengo mi banda Automatic Lover, luego he tocado para Total Chaos, de Los Ángeles, he tocado para Cloaca Letal, he tocado para varias bandas. Pero nunca como cantante, pero ya te digo, cuando lo ofrecieron desde el lado no podía decir que no. ¿Y esto cuánto tiempo lleva? Llevamos un año conociéndonos. Un año ensayándose. Y concierto, lo mejor es que este es el primero. Es el primero. O sea, no va a ser el primero el que quería ir yo a Vallecas, que habéis venido de propio a Zaragoza a que nos estrenamos que vas a minar todo el mundo, ¿eh? Adelante, sabes el grandísimo. En Madrid va a ser más jodido, pero sabes el grandísimo reto que es. De entrada, cuando te he visto, lo último que he pensado que ibas a cantar con él. Perdóname por la edad y demás. O sea, el reto es... Bueno, pues venga, una pregunta para joderte. ¿Cuál sería tu canción favorita de TDK? De las que hay y de la que vas a cantar. Pienso en ti. esas canciones que has grabado tanto con TDK como con Espasmódicos como con otras bandas, elígeme tres. No me lo esperaba, pero te diría que Israel. Sin casa, sin donde dormir, os expulsan de vuestra nación aquellos que se llaman al pueblo de Dios. Es rock, os hace verte. Es rock, y termináis de lo que hacer. Israel os destruirá. Israel, ya no podéis más. Israel lo descansará. Israel, hasta que os da todos muertos. De la humanidad, los nuevos judíos os convertirán, ya es inútil poder escapar si os están cambiando en toda la dignidad. Es rock, os hace enmudecer. Es rock, y también hay que lo que hacer. Israel os destruirá. Israel, ya no podéis más. Israel os descansará. Israel, hasta que os dan los huecos. Carne picada. Aunque ahí metería, creo que voy a aportar, pero bueno, ese es como, vale un poco de la mano. Y la tercera, bomba hecha por el culo. Pues muy bien, todas van a sonar en este programa que se llama Diary. Bueno, pues ahora te va a caer la última, que ya veo que estás mirando el reloj. Porque como está, este es muy joven y tú muy mayor y queréis tocar los primeros, y yo tendré que mover a todos los punkis del otro bar. Porque si no, se van a perder a TDK. Se lo van a perder. Que tocáis los primeros. Te va a venir una pregunta, que si me la quieres contestar, me la contestas, y si no, no. Esta es de la prensa del corazón, punto tal. JSM, si tú habéis sido uña y carne toda la vida. JSM hoy no está en TDK. JSM va a grabar un disco de Espasmódicos que tú no vas a estar. Me gustaría que nos contaras, si quieres... Si quieres que nos contaras un poco, pues cómo estáis, porque la gente que os seguimos de toda la vida, JSM y Manu, han estado siempre juntos. Sí. No, no, llegamos a un punto final en el que él ya no quería tocar más. Eso es lo que dijo, que no quería tocar más. ¿En directo o en el local o en todo? Que no quería tocar porque más la guitarra. Vosotros tampoco tocáis mucho. Ahora empezará, ¿no? Que no quería tocar más la guitarra. Le dije, vale, yo voy a seguir con TDK. Y ya está. Él, después de eso, me dijo que iba a hacer una cosa con Espasmódicos, pero yo le dije que no. Que yo ya había terminado mi etapa en eso. Y yo iba a seguir con mi grupo, que es TDK, que yo a TDK le puse, le puse el nombre, ensayábamos en mi casa. Y realmente fue una cosa parida con Alfonso Cronopio y realmente es mi sangre. TDK es mi sangre. Vamos. Lo demás me da un poco igual, por no decir que me importa. Pero bueno, ya sabes, el alcahueterío del pool, os seguís llevando bien aunque no os veáis, ni toquéis juntos, ¿no? No hay ningún problema, yo si le veo hablaría con él, lo que pasa es que no nos vemos, llevamos vidas distintas, ¿sabes? Él vive en Madrid, yo no vivo en Madrid, yo vivo a las afueras de Madrid, entonces, y yo no voy a Madrid, así que no voy a conciertos, no, casi no salgo, estoy bastante recluido, obviamente. Ya somos dos, ya sabes lo que yo hay. Tengo que cuidarme y estoy de puta madre, ¿eh? Yo entreno 2 días a la semana, boxeo, ensayo... Ya no sabes qué hacer con tu depresión. siento confuso cuando estás hablando. Te notas cansado, aburrido y viejo. No soportas tu mirada frente a un espejo. Necesitas más anfetas, necesitas más Spain. Necesitas más anfetas, necesitas más Spain. Quisiera saber qué poder hacer. Quisieras acabar con la situación. En tu bolsillo está la solución. Pequeñas pastillas de color marrón. Necesitas más anfetas, necesitas más Spain. Necesitas más anfetas, necesitas más Spain. Toma con el mundo, toma más enrolla. Es la droga, toma la legal, vidas ilegales. Toma si son buenas, es verdad. Es bonito, es muy divertido, es educativo. Drógate, es bonito, es muy divertido, es educativo. Drógate. Camina la poli por la calle de Madrid, buscando drogas por aquí y por allí. Pero a mí no me las pillarán. Me las he tomado todas ya. Necesitas más anfetas, necesitas más speed. Necesitas más anfetas, necesitas más speed. Y si mi camello ya no tiene más, buscaré a otro que más me da. Me seguiré drogando sin parar, hasta que mi coco ya no pueda más. Necesitas más anfetas, necesitas más speed. Necesitas más anfetas, necesitas más speed. Es nada, como yo, piso de dinero, ya lo disfruto en esta puta vida. Para ti, ya que no entiendo, pártame la cara, dando por la hostia, por favor, y sigue con tu vida, como una movida, pilla con las buenas. Drógate, es bonito, es muy divertido, es educativo. Drógate, es bonito, es muy divertido, es educativo. Drógate, es bonito, es muy divertido, es educativo. Drógate, es bonito, es muy divertido, es educativo. Drógate, es bonito, es muy divertido, es educativo. Drógate, túmate junto, cómete una feta, vete pinchado. Drógate, túmate junto, cómete una feta, vete pinchado. Drógate, túmate junto, cómete una feta, vete pinchado. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Ya sea una canción de grupo nuevo o una canción de grupo viejo, quiero que uno de vosotros presente una canción de un grupo que no seáis vosotros. Nuevo o viejo o lo que te apetezca. Una canción para mi audiencia de Alto Jalón Radio. ¿Qué canción te apetece que sonara en la radio si te la estuviera poniendo yo? Pues deberías poner el Lie Detector de los Dead Kennedys. Venga, pues esa va dedicada a ti, vale. Muy bien. Guilty. Your face last night. Guilty. Say so on page three. Guilty. Think a guy like me. We're bastards in your car. Breaking out on your street. Open your mouth, get your eyes so wide. Standing so well against us. Yeah, that's because we're hiring you. No, that don't mean that we trust you at all. You'll have to take a test like this once or twice every week. In our machines, they make mistakes. And it's your word against a death black box. Machine is always right, cause we know how it makes it feel so strong. I'm gonna go to the body detector. You're going to the body detector. You're going to the body detector. You're going to the body detector. You're going to the body detector. Tell your people to answer these days. Turn the letters up these days. Cause when your letters at, when your letters at, when your letters at, they just don't pay. Melody Leader of Damned. Pues mira, yo pensaba que el jovenzano nos pondría algo nuevo, pero dos clasicazos hoy en día. Venga, Maño, luego nos vemos. Muchísimas gracias y ahora estamos. A ti, Maño. Un placer. Lo mejor será que bailemos. ¿Y que nos juguen de locos, señor Conejo? ¿Te conoce cuerdos felices? Tiene razón, bailemos. Siéntelo con oído. We'll be right back. Alto Jalón Radio. Lo que pasa en tu comarca, directamente a tus oídos. Gente no enloquece nunca. Qué vida verdaderamente horrible deben tener. Siéntelo con oído. Pues con la canción Días de Destrucción del grupo Espasmódicos, una de las primeras bandas de Manuel Pilarte, nos despedimos esta edición de Dial Rick. Espero que hayáis pasado una hora escuchando buena música y os espero en la próxima edición. Misma hora, mismo punto del dial. ¡Hasta luego! Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com y Alto Jalón Radio. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Por mi, nuestro rey, te esperamos con afán. Siempre alegras nuestra vida con tu festival. Veamos en la televisión que nos hace gozar su programa querer. ¿Se refieren al deporte? Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos. Alto Jalón Radio. Lo que pasa en tu comarca, directamente a tus oídos. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca, queremos darte voz.